poder compartir nuevamente con ustedes la palabra. Pastor me avisó hace poquitos días y bueno, empecé a pensar delante de Dios qué cosa podía compartir con ustedes. Y en esa búsqueda, el Señor me pasó un temita. Un temita. Estamos sobre el fin de un año. Estamos por iniciar un nuevo año. Generalmente hacemos planes, proyectos, pensamos en cosas que haremos. La idea del nuevo año da la idea de cosa nueva. Está muy bien. Esto está muy bien. Y el Señor dice que Él todo el tiempo quiere hacer nueva para nosotros todas las cosas. Entonces, unidos a estos conceptos, el Señor me dio un desafío para mi vida y para la de ustedes para este año 2011 que iniciamos con su favor dentro de pocos días. Y el desafío es ser llenos de su gracia. Ser gracias, ser llenos de su gracia. Ustedes dirán, ¿qué es esto de ser lleno de la gracia? La palabra gracia, desde el lenguaje común, nos lleva a pensar en alguien gracioso, ¿no es cierto? Y a veces lo asociamos con alguien que nos divierte, y otras veces lo asociamos medio con un payasito, ¿sí? Y entonces la palabra la gracia se mueve entre cosas más o menos simpáticas, pero a veces no tan profundas. Pero resulta que la palabra gracia es profundísima. Es una palabra muy profunda y encierra una cantidad de contenidos, de cosas hermosas que Dios nos quiere regalar. En primer lugar, el primero en tener gracia es Dios. La palabra de Dios dice que Él es el dueño de la gracia y que Él nos invita a, o nos ofrece a llenarnos de su gracia. Y la palabra gracia también está asociada con misericordia. ¿Y quién sino es el Rey de la Misericordia? ¿Quién sino nuestro Papá del Cielo es el Rey de todas las misericordias? Siendo nosotros enemigos de Dios, Él nos conquistó la salvación, la compró Él para nosotros. La pagó Él a alto costo, con su vida la dio el Hijo. ¡Qué maravilla pensar que Él nos ofrece esa y otras gracias para que nosotros estemos llenos de su preciosa gracia! Vamos a leer, como dice allí en Colosenses, les invito a que abran sus Biblias. No quiero tocar el aparatito este que me pusieron acá. Y les invito a que leamos en Colosenses capítulo 3, versículos desde el 12 hasta el 17. Por tanto, como escogidos de Dios santos, amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Me detengo un minuto en este concepto del cuerpo. En dos oportunidades se habla en la Biblia muy puntualmente de actitudes corporativas. Corporativas quiere decir que cada uno de nosotros actúa como parte de un cuerpo. Dos veces. Una, cuando se refiere a la Iglesia, somos parte del cuerpo de la Iglesia de Jesucristo. Y otra parte, otra de las menciones, es cuando se refiere a la pareja. Uno y uno serán una sola carne. Actitudes corporativas. Somos individuos, pero vamos a funcionar como un cuerpo. En el matrimonio y en la Iglesia. Miren, vuelvo sobre esto. Me detuve en la lectura porque vale la pena que lo reflexionemos. Porque a veces funcionamos como tironeantes. Ejercemos el tironeo en las parejas y en la familia de la Iglesia. Y en realidad somos llamados a articularnos, a insertarnos. Seguimos adelante. Y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Qué interesante, cuántas enseñanzas tiene este pasaje. Nos va haciendo como un caminito para conquistar la plenitud de la gracia. Cada uno de estos indicadores que marca el pasaje nos va marcando una ruta, una rutina para poder alcanzar la plenitud de la gracia de Dios. Y, a ver, ¿seguimos? Y nos menciona como primera alternativa, y lo pone por encima de todo lo demás, al amor, mis hermanos. El amor, dice, es el vínculo perfecto, lo dice acá y después. Nosotros sabemos que ya en Corintios también se describe este concepto, ¿sí? El amor como el vínculo perfecto. Dice la palabra de Dios en Corintios que todo cesará. Qué interesante, ¿no? Va a cesar la fe, la esperanza. Ya, una vez que tengamos al Señor ahí, ¿qué fe necesitamos? ¿Qué creer lo que no vemos y lo vamos a ver? Ya no vamos a necesitar ninguna de las otras cuestiones. Pero ¿saben qué cosa hermosa? Nosotros vamos a seguir utilizando y empleando el amor, ¿verdad? Entonces el amor tiene que estar absolutamente surtido en nuestras vidas. No podemos no surtirnos del amor porque este va a ser el elemento que vamos a seguir utilizando cuando lleguemos a la presencia del Señor. El amor dice que no cesará. No se acabará. Entonces, construir una vida amorosa, aunque a veces sea difícil, aunque a veces frente a las dificultades de la vida tengamos muchas ganas de colgar el amor en una perchita y airarnos y enojarnos, pero dice la palabra que aún airándonos, enojándonos, protestándole a nuestros hijos, protestando un poquito en la vida, y cuidado, después vamos a hablar de eso, ¿no? Pero planteando lo que nos pasa y lo que quisiéramos y todo lo demás, aún en medio de eso debe estar el amor. Cuando estoy frente a otro ser, aunque esté muy enojado, yo tengo que tener la voluntad de la restauración, de la recuperación del otro. Y ese es un ejercicio amoroso. El amor no es dejar pasar todo, al contrario. El amor es plantearlo, pero con el sincero deseo de la restauración del vínculo del otro y de mi propia persona. ¿Estamos? Seguimos adelante. El amor trae paz, decía el pasaje que leímos, ¿verdad? Trae paz. Y la paz trae paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Desde el punto de vista etimológico de la palabra, lo que significa la palabra, es una palabra que está compuesta pequeñas palabras. La ciencia de la paz. La paz ciencia es la ciencia de la paz. ¡Wow! Quiero ser licenciada y doctorada en esa ciencia. Me cuesta un montón la paciencia. Pero ¿saben qué? Es maravilloso poder tener la paciencia necesaria y suficiente como para poder ponernos en los zapatos del otro. Como para poder entender qué le pasa al otro. Como Jesús se puso en cada uno de nuestros zapatos cuando compró tu salvación y mi salvación. ¿Qué necesidad tenía? Si hubiera actuado como muchas veces actuamos nosotros, seguramente se hubiera enojado, hubiera bajado la cortina, hubiera dicho con ustedes, se acabó, me hago otro universo, me hago otro mundo. Si no, podía ser lo que él quería. Me hago otros seres. Sin embargo, no solo bajó la cortina, sino que abrió más la posibilidad. Nos abrió portones, hermanos, a través de la salvación en Cristo. Nos abrió portones, Dios Padre, Dios Hijo, y nos regaló además al Espíritu Santo que convive con cada uno de nosotros para que pudiéramos llegar a la meta con total felicidad y sin mayores pérdidas. ¡Qué Dios impresionantemente perfecto y amoroso en misericordia y en paciencia! ¿Verdad? ¿Cómo yo conservo vivos, activos y plenos estos dos grandes valores? Uno es el camino de la gratitud. Es un camino de ida y vuelta. Yo me surto, como digo, usé la palabra con total intencionalidad, me surto, me lleno del amor y la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para derramarla. No puedo dar lo que no tengo, nadie puede dar lo que no tiene. Si yo me lleno de ira, de incomprensión, voy a dar eso. Si yo me lleno de indiferencia, voy a dar eso. Pero yo me lleno de misericordia, amor, ternura, que no la tengo en mí misma, porque esos son dones de Dios, regalos que vienen de Dios. Y yo busco en el surtidor que es el Señor y digo, Señor, yo quiero estar llena. Yo tomo tu desafío para este año. El desafío de estar llena o lleno de tu gracia. Entonces, Señor, yo te pido que me des todo lo que no tengo. Que refuerces de mi fortaleza. Pero que me levantes de mis debilidades. Señor, que me levantes en tus brazos poderosos y amorosos para que yo no trastabille mi carga, para que yo sea de bendición y no de maldición a los que me rodean. Y entonces la gratitud será un ida y vuelta maravilloso. Cada día me levante en 2011 y pueda hablar con el Señor y pensar en las cosas que me ha dado hasta allí, decirle, gracias papá, gracias por lo que me diste. No permitir que los problemas y las dificultades, mis hermanos, se agiganten. Tenemos una tendencia como seres humanos a agrandar los problemas y hacemos unos bosques tan grandes con los conflictos que en realidad no vemos la bendición que está alrededor. Y no podemos apropiarnos de la bendición porque estamos llorando y sumergidos en nuestros conflictos y nuestras luchas y nuestras dudas como si estos fueran tan grandes. Y el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, más confiad. Yo vencí al mundo. Y si lo creemos, no podemos deshacernos de este pensamiento. Y si lo creemos, por dificultades severas que tengamos, tenemos que afianzarnos y abrazarnos a papá y decirle, no te suelto, soy terco o terca para no soltarte papá, no quiero deshacerme de tu gracia, quiero estar aún en medio del conflicto lleno o llena de tu gracia, Señor, la gracia de Dios, que se compone de todas estas cositas que hemos leído. Y seguimos adelante. Nos da un trabajito, porque Dios sabe que nosotros, sin hacer nada útil, hacemos macanas. ¿De verdad? Dios sabe que si nosotros no tenemos algo bueno para hacer, vamos a hacer lío. Entonces tiene que tenernos ocupados. Mami, ¿vieron con los chicos chiquitos? Los tenemos ocupados. Y los más ocupados, ¿sí? ¿Para qué? Para que no hagan lío. Y ese es nuestro Padre con nosotros. Él quiere tenernos ocupados. Y entonces nos dice, ¿se acuerdan lo que decía? En el versículo 100, perdón. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Con toda sabiduría. Guay, ojo. La sabiduría no la tenemos nosotros. Si yo voy a aconsejar a otro, no vaya yo con mis palabras o con mi pensar o con lo que yo creo que es la cuestión, porque no voy a obtener ni bendición ni beneficio, ni para mí ni para el otro. ¿Cuál es el camino? El camino lo encontramos claramente trazado en Santiago. Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18. Primero empieza describiendo una cantidad de cosas feas sobre las que no quiero entrar en este momento. Y dice el verso 17, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, transparente y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Imparcial y sincera. Un consejo que está reuniendo o acompañado por todas estas cualidades es un consejo que pasa por nuestros labios, pero en realidad viene del Dios Altísimo. Termina diciendo, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Primero, lo que quiero destacar es lo segundo que aparece en el texto. La paz se hace, es un acto, no es un discurso, no es algo abstracto, sino que es abstracto, pero lo materializamos nosotros en nuestra actitud y nuestra conducta. Es algo práctico la paz, se hace. Y habla del fruto, lo que resulta de una actitud pacífica es la paz. Cuando uno ve a los grandes sabios, entre comillas, de este mundo, desarrollando grandes estrategias bélicas, guerras y guerras, con la excusa de que están trabajando por la paz, mi pregunta es, ¿estos señores leyeron este pasaje? No. Y si no lo leyeron, hermanos queridos, más carga tienen sobre sus espaldas. La paz no se hace desde las guerras. La paz no se hace pulseando el poder. ¿Para qué vamos a pulsear el poder nosotros si el poder lo tiene uno solo y es el dueño del poder? Y a nosotros nos va fantástico cuando reconocemos su poder y lo dejamos ejercerlo con total libertad. Estos señores pulsean un poder que creen que les va a durar eternamente sin entender que la vida pasa, que el hombre pasa, y que no es nada el ser humano, nada, solo Dios te da dimensión, solo Dios te hace trascender, solo cuando Dios llena tu vida da propósito real y eterno a tu vida. Y es el único que puede transformar tu vida y desarrollar en vos valores que ni vos te reconocías. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sigamos adelante. Y el otro punto, además del trabajo, de ejercer un trabajo en la obra, es el punto de no olvidar cada día de adorar y de alabar a aquel que es nuestro surtidor. Alabar. Exaltar quién es Él, contarle: Señor, hoy descubrí que vos sos esto, y hoy descubrí esta otra cosa más, y bendito seas por esto otro que encuentro hoy que sos, y Señor, me estás dando esta otra parte que yo no la entendía. Y como decía Job, de oídas te había oído y era un precioso hijo de Dios, sin embargo reconoce que solo era el oído, pero ahora mis ojos te ven. Después de la prueba, después del dolor, después del sufrimiento, ahora mis ojos te ven. Qué hermoso pensar en poder ver cada día más de cerca a nuestro Padre, de comprenderlo mejor, de entender la mente esa. ¿Se acuerdan? Habíamos estado hablando en otro momento de la mente de Cristo. Señor, quiero estar más encaminado en tu manera de pensar, en tu deseo para mi vida, en tu deseo de que yo exprese, la forma que yo exprese el amor que te tengo. Señor, necesito estar cada día más profundamente identificada o identificado con vos. Y yo les voy a contar un cuento, un relato sencillito, me gustan los cuentos. Les cuento. Una vez un chiquito fue a un circo y vio con mucha curiosidad, vieron que los chicos siempre preguntan cosas que nosotros no hubiéramos preguntado siendo adultos, pero sí siendo chicos. Este nene veía el elefante. Y veía que tenía una cuñita en la arena y estaba atado, y el elefante, fuerte, enorme, estaba ahí tranquilo y quietito y no se escapaba. Y el nene le pregunta al papá: papá, ¿por qué no se escapa el elefante? Y entonces el papá le contestó: mira, ¿sabes lo que pasa? Cuando él era chiquitito, seguramente lo quería, luchaba por saltar. Entonces el cuidador lo ató a un tronco muy fuerte o una estaca muy firme que él no pudiera soltar. Ah, ¿y ahora por qué no se escapa? Y ahora no se escapa porque él ahora cree que él no puede. Como una vez aprendió que no podía, él cree que ahora tampoco puede. ¿Saben lo que nos pasa, mis queridos hermanos? A veces vivimos una vida tan humana, rodeados, estamos en el mundo de lo humano y en el mundo del enemigo, estamos como el elefantito. Primero hinchamos, tiramos, al final nos cansamos de tirar a nosotros, no nos damos cuenta que el que quiere tirar es papá, y tiramos nosotros. Y papá dice: bueno, cansate de tirar. En lugar de pensar que él tiene la estaca pequeña, la que nos soltaría, que tiene que ver con todas estas cosas que estamos pasando. Si vos pensás, mi hermano, mi hermana, que los demás podrán, pero vos no podés, estás equivocado. Cuando Dios te creó, te hizo único, única, hermoso, hermosa, maravilloso, maravillosa para Él. Y Él lo que quiere es que vos creas que podés despegar a su gracia perfecta y ser de bendición maravillosa para tantos, y podés hacer que tus dones estén vos pensás que no podés, como el elefantito, estás equivocado, hermano. Permitime que te lo diga con sinceridad de corazón. Yo no los conozco a todos, algunos se los quiero mucho. Pero a los que no conozco les digo, si ustedes piensan esto, no se equivoquen. El Señor tiene su libertad comprada y la libertad es completa. Y para que despegues con todo. Y para que andes como en el cielo, pero en esta tierra. Transitando las dificultades sin sobredimensionarlas. ¿Por qué? Porque tenés la convicción de que Él tiene cuidado de tu vida. Hay un pasaje sobre el cual quiero, para concretar, completar esta charla, esta noche, este mensaje, que quiero que reflexionemos un poco sobre él. El mensaje está en Isaías. ¿Tenemos ahí? Sí. El mensaje está en Isaías 40, del 25 al 31. Isaías 40, del 25 al 31. Es Dios hablando a su pueblo. Y miren lo que le dice. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmura Jacob? ¿Por qué refunfuñas Israel? ¿Mi camino está escondido del Señor? ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¡Qué maravilloso lo que nos dice a nosotros también este Señor hermoso! Fuera el temor, nos dice. Y hay otro pasaje que dice que el temor, que el amor echa fuera el temor. Si estamos llenos de amor, no podemos temer. No vamos a temer a nada. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera al temor. Y el amor nos da la convicción de fe de quién es Dios y cómo cubre cada uno de nuestros pasos. La segunda cosa sobre la que quiero volver en este pasaje son dos palabritas tremendas. Dice, no, ¿por qué murmuras? ¿Por qué refunfuñas? Eso del ceño fruncido. No hay, yo me encuentro a veces con hermanos que dicen, no hay motivo para estar contento, porque y cualquier saludo implica una sarta de cosas que tienen que ver con la realidad. No estamos tontos. Sabemos todo lo que nos pasa alrededor de nosotros. Pero también sabemos que está papá. Y también sabemos que Él dice, yo te cubro con la diestra de mi mano, con mi mano derecha. Yo te cubro. ¿Dónde está nuestra fe depositada, mis queridos? ¿Dónde está puesta? ¿En los grandes anhelos que tenemos y que a lo mejor no están en la voluntad de Dios? ¿O en la voluntad real y perfecta de Dios? El Señor dice en su palabra que su voluntad es agradable y perfecta. En algunos momentos muy duros y difíciles de mi vida, yo le dije al Señor, Señor, creo que ya se lo conté, pero se lo repito. Yo le dije al Señor, Señor, yo no sé cómo te las vas a arreglar para hacer de esto algo agradable y perfecto, pero yo creo. Yo quiero creer, yo voy a creer, yo creo, Señor. Y el Señor me mostró, aún en medio de la dificultad, en medio de los dolores más difíciles, me mostró que Él es agradable y perfecto. No busquemos en las cosas lo agradable y perfecto. No busquemos ni en el bienestar lo agradable y perfecto. Busquemos en el Señor, porque Él viene cuidando de nosotros y nos dará a su tiempo todo, todo lo que necesitemos. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado, dice la palabra, porque Él está dispuesto y está dispuesto a cada uno de nosotros. Ni el temor ni la desconfianza te pueden hacer tambalear, mi hermano, porque si tambaleas te caes. Ni refunfuñar, ni murmurar, ni protestar, nada de eso. ¿Sabes qué? Uno mismo, cada uno de nosotros, hace de su vida una cárcel o un lugar libre y maravilloso. Cada uno de nosotros puede elegir transformar su vida aparentemente libre en una cárcel. Y cada uno de nosotros, aún encarcelado, como por ejemplo Esteban, como por ejemplo José, como por ejemplo Pablo tantas veces, podían proclamar la libertad que había en sus corazones, porque ellos eran seres libres. Y podían proclamar el amor y la misericordia de Dios, aún en medio de dificultades tremendas. El desafío del Señor, no mío, en este 2011, es mi hermano, mi hermana, a ir adelante, a ir apuntando a la plenitud de su gracia en tu vida y en la vida. Señor, danos un 2011 lleno de tu gracia en nuestras vidas, para que vos, en mi vida, puedas aparecer como verdadero en mi vida. Para que yo pueda ser tu presencia viva y permanente a todos los que me ven, me escuchan y andan alrededor de mí. Dios quiere bendecirte, quiere que elimines todo esto negativo y quiere que apuntes a todas estas bellezas que nos marca la palabra. ¿Será posible, mis hermanos? ¿Será posible? ¿Lo vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner cada día en las manos del Señor para que Él nos haga crecer un poco más? Quiera Dios que su bendición realmente se extienda a tu vida, a tu corazón, a tu familia, a tus amigos y pueda ser de enorme bendición para todos. Gracias.